para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Marco, Alicia, ¿sí? Cuando va al País de la Maravilla. Va en el coche. Pero, Carolín. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Qué? Quiero ir al País de la Maravilla. ¡Vivimos ahí, muchachos! ¡Vivimos! Lexus Experience Amazing. Seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. Loncoleche Vegetal. Tarjetas de crédito BCI. AFP Modelo. 12 meses número 1 en fondos C, D, E. Y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Te puedo escuchar porque lo dejé demasiado fuerte, sí, el mío. Bájale la perilla. El tercero. Bueno, ese. No, mucho. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Estamos hablando de perillas y no es lo que ustedes imaginan, ¿eh? Oye, afina la perilla. 27 grados, Carleta, hoy día. Qué bueno. 10 grados y 4 décimos. Y el mío, que baja muy fuerte, weón. Ahí, a ver, el pero tuyo. Si tú yo estoy perfecto. ¿Quién nos mueve el perillo? Nosotros lo dejamos ajustado a nuestras pailas. Y se supone que nadie más viene. Nadie está. Más viene. Se obsesionó. Que alguien le baja. ¿No has escuchado el tema de los fantasmas de la radio? Ya. Sabemos que acá hay presencias. Un fantasma recorre Europa. Así comenzaba el Capital de Marx, ¿eh? Y se empieza a mover. Exactamente. Bueno, ¿cómo está? Le bajan el volumen, dice. Carla, ¿en tu edificio hay fantasmas también? Polillas. Califica. Presencias. Yo una de las cosas que admiro, esto de vivir sola y no tener pánico de que lleguen espíritus. Mira, los miedos en la se noche. Van perdiendo. Bueno, los y un hombre solo también, no seamos sexistas. Un hombre solo. Cualquier persona sola, incluso un transgénero, por ejemplo, solo también puede sufrir. Cualquier persona solo, sí. Sí, pues, un gender fluid puede sufrir. Tú no viste una película que se llama, no la veas, se llama El Ente. En el súper preocupante. El ente. No sé de qué está hablando. El chiste era, oye, el ente, ¿cómo se llama el ente este? Y entonces era como un gangoso. ¿Tú la viste? La vi. Es basado en un hecho real. Básicamente es una presencia que hace suya. Es una presencia un poco hot. Los lentes. Sí. Oye, hoy día en nuestra encuesta matinal, vamos a hacer eco de una idea que ayer empezó a circular y que después fue trending topic y que hoy día va a seguir dando que hablar. 12 diputados se van a presentar una moción para adelantar las elecciones presidenciales, que se supone que son en noviembre, por ahí del próximo año, ¿no? Sí. Noviembre próximo año. ¿Quién adelantarla? Del 20 al 19 de noviembre. Sí, es como algo así. No han aclarado, claro, cuándo sería, pero ellos quieren adelantarla. ¿Y qué opinas de esta idea? Le preguntamos a la gente derechamente. Y es una buena idea la alternativa A. Es antidemocrático la alternativa B. No cambiaría nada la alternativa C. Es un golpe de Estado. Está muy peleado. Está muy peleado. Pero no va ganando la buena idea. Sí. Pero no va ganando por... No tiene mayoría total. O sea, mayoría simple. Es como Biden. Sí. Bueno, oye, ¿viste qué más pasa? Bueno, dale con las... Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, Zapa Blasa. Comisión del Senado postergó para este martes la votación del segundo retiro del 10% del gobierno. Diputados presentarán proyecto para adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias. La propuesta sugiere anticipar la fecha para el 11 de abril del próximo año. La región metropolitana tiene la mayor cantidad de casos activos de COVID-19 en los últimos 15 días. El Servicio de Impuestos Internos extendió hasta el 31 de diciembre el plazo para que trabajadores que no cumplían con los requisitos restituyan el bono clase media. El CERVEL confirmó que más de 14 millones de personas están habilitadas para votar este domingo 29 de noviembre en las primarias para gobernadores y alcaldes. Menos. Ay, ¿por qué? Porque se está burlando. No te burles. Burlón. Y con esto termino. No me estoy burlando. El gobierno peruano designó a nuevo comandante de la policía y anunció una reforma a la institución tras la violencia en las protestas. Ay, qué copiones que son. No, yo creo que... No, No, pues. No. Debiésemos copiarlo. Nosotros debiésemos copiarla a ellos. Pero el anuncio de reforma acá está hace rato. Pero no pasa nada. Bueno, y en Perú, espérate, pues. Los peruanos están pidiendo el 100% de los fondos de AFP. O sea, pero es que ellos van adelantados en eso. Todo lo hacen a fondo. A fondo. Con el fondo. Y la ají de gallina. Con fondo, qué sí, rico, qué. Qué rico. Bueno, que la comida es lo que. Oye, podríamos, si todo falla, la mejor comida peruana. Qué difícil. Lomo saltado. Tú decís la mejor de gallina, como ceviche encuesta. Con leche tigre. ¿Cómo se llama esta? Papa de la huancaína. No, te faltó la causa. Y los tiraditos. ¡Oh! Y uno acá con un café. Claro. Bueno, faltó lo más importante. El amor es más fuerte. No entra en la categoría comida, pero. Un catedral, altero. El catedral. Viste que uno, ¿cómo me dijo Nano la otra vez? Que era como el Vaticano, que era como una especie de medio litro en un copón. Ese toma Nano. Ese toma Nano. Vaticano. Pero, al catedral. No hay ningún problema, Nano, puedes hacerlo. ¿Y el más chico, cómo se llama? ¿Capilla? El más chico se llama Pequeño. Pequeño. No. Oye, a propósito de que estamos todos. El confesionario, había uno que lo llamaban. Ah, no, ese debe ser, pero. Sí, es. El ¿Pero por qué estamos a esta hora del día hablando de Pisco Sour? Marco empezó. No, estamos hablando yo de solo comida peruana. Deja no, abrir el alcohol gel. Alcohol gel, para que no te sé. Oye, todo partió porque Marco hace la comparación con el tema. Comparación. Comprisión. Con el tema de los fondos de pensiones en Perú. No, bueno, el alcohol gel, esto. Ahí sigue siendo ese el gran tema en Chile, ¿no? En Chile. ¿Cómo será el olor a gel? ¿No? Porque uno no sabe diferenciar qué es alcohol, qué es gel de esto. La comparación con Chile, perdón. Que mueve las perillas. Difícil trabajar así. Entonces, en estas condiciones. ¿Qué cosa nueva ha pasado Martínez con respecto al 10%? A ver. Esta es una semana muy importante, muchachos. Desde ya les digo que lo más probable, anótenlo. Yeah. Anótenlo porque en este programa se dicen y se adelantan muchas cosas. Sí, aquí es donde se va marcando la pauta. Lo más probable. Lo más probable en la vida es que se apruebe Agiles. Lo más probable. Es que el día miércoles, es decir, mañana, ¿ya? Se voten los dos proyectos. Es decir, el retiro de 10%, voy a simplificarlo para que se entienda, de la oposición de Pamela Giles. Ya, liderado por Pamela Giles. Liderado por Pamela Giles de la oposición. Y también se va a votar el proyecto de 10% segundo retiro del gobierno. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Que el proyecto del gobierno está recién partiendo su tramitación y el proyecto de la oposición o de Pamela Giles, ustedes lo quieren llamar, ya ha pasado varias etapas y de aprobarse el miércoles quedaría, como quien dice, listo para ser promulgado, para convertirse en ley, con la el paréntesis de que el gobierno decidió acudir al Tribunal Constitucional. Ya, y eso en términos funcionales implica de que el proceso queda detenido mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncia. Y claro. Y eso puede tomar un mes. ¿Se sabe? ¿Un mes puede tomar? ¿Y un dos? Día. Antes de pedirle no, un no café es rápido. A esta gente, no, no es rápido. Soy gente lenta. Por otro lado. Pero son como esta gente que eran los perezosos en el departamento de tráfico. Hola, ¿cómo es? Te voy a contar un chiste. Ya, o sea, ¿nunca viste esa película? No hay apuro para el Tribunal Constitucional. No tengo tele. Soy actriz. Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Soy actriz, no tengo televisión. Yo veo solo documentales. No, soy actriz a la antigua, no tengo tele. Entonces eso por un lado, pero por otro lado está toda la tramitación del proyecto que presentó el gobierno, que sabemos tiene varias restricciones, le llaman algunos, principalmente lo relativo al tema tributario. Hoy la Comisión del Senado se fusionó la Comisión de Trabajo con la Comisión de Hacienda. Están revisando este proyecto del gobierno. Hoy debiese continuar esta revisión del proyecto. Pero también está pasando, como están los dos proyectos tramitándose de manera conjunta, a pesar de que uno le queda solo un trámite, algunos parlamentarios están condicionando el hecho de decir, ok, apruebo el proyecto que presentó el gobierno, pero con las indicaciones que yo quiero proponer, que son básicamente que la gente no tenga que devolver lo que pidió. Y si eso me lo aprueban en el proyecto del gobierno, yo rechazo el otro proyecto. Entonces va a servir para negociar. Es tuyo y dos más, ahora, lo mío entonces, y uno más. ¿Qué es lo que está en la negociación? El impuesto a la gente que gana más plata. ¿Sí? Y que podía sacar, pero que ahí había una salvedad, porque habían algunos parlamentarios que esta gente, oye, que era los que tenían más fondos en la AFP. O los que tienen más sueldo. O los que tienen más sueldo. Y están en este momento muriendo más plata. ¿Cuál de los dos ambos manda? No, porque hay gente que puede estar cesante en este momento y puede pero tiene mucho fondo. Claro. Y necesita seguramente deben haber muchos casos de esos. Vamos al fondo. Por ejemplo, Iván Valenzuela contaba ayer de un estacionador de autos que había perdido su pega. Está estacionando autos ahora. El tipo tiene plata, tenía 50 años, o sea, y tenía algo ahorrado. No, 18 millones. La pensión que va a tener es miserable. Va a ser mala. Proyectada a ser pésima y ya está en el terreno informal. ¿En qué ocupó el primer retiro? En la universidad de su hijo. El tema entonces es que aunque va a ocupar el segundo retiro, de nuevo en la universidad de su hijo. Ya, es un fin loable. Es un tema prioritario para una familia. ¿Por qué no estamos haciendo algo con las universidades que congelaron esos aranceles para que este tipo de personas no tengan problemas para pagar esa universidad? Sí, ojo, yo creo que esta y no digan, voy a tener que sacar el 10%. La argumentación de que la gente tiene necesidades más acuciosas. Es una argumentación peligrosa. Yo voy a decir por qué. Porque que sea una persona que normalmente, no en la pandemia, ni en el estallido, ni nada, desde siempre, que ha ganado, que se lo gana 600 mil pesos, y que esa persona tiene necesidades, como por ejemplo, pagarle la educación a su hijo y no le alcanza. Y todos los meses, cuando le pagan el sueldo, hay un porcentaje, que es el 10%, se va a la AFP o a las pensiones. Imaginemos que fuera otro sistema, no existe la AFP, pero tienen que sacarle algo obligatorio para las pensiones. Si le dan a elegir y le dicen, estas 70 lucas, ¿prefiere usted que se la entreguemos a usted o que vaya a las pensiones? Siempre esa persona dice, yo prefiero pagar la educación de mi hijo. Siempre va a pasar eso. El problema de las pensiones es que nos pusimos de acuerdo alguna vez de que vamos a obligar a la gente a dejar un porcentaje de su sueldo para el futuro, porque si le das la oportunidad, el tipo va a decir, prefiero gastarme la hora porque tengo necesidades. El problema de la AFP es que es alguien el que dijo, ahora ustedes van a tener este el sistema. Estado. Pero el Estado. Estoy diciendo independiente de la AFP funcione bien o mal, si es un buen mal o mal sistema. La galeta está aburrida. Pero es que yo creo que es súper importante esto, porque esa argumentación de que la gente necesita esa plata va a existir siempre. Ahora existe más que nunca. Y te voy a decir algo. Más gente, pero no es que para algunas personas hecho de que sea más gente hace que sea un tema prioritario. Sabemos que las necesidades están siempre, pero estamos en un contexto diferente. Entonces, por los siguientes no sé cuántos años no tengamos sistema AFP. No nos preocupemos de las pensiones. Bueno, hay mucha gente que quiere eso. Que se acaben las AFP. Que no tener sistema de pensiones. El problema es que vamos a tener que sacar todos los fondos de la AFP, que son nuestros fondos, y meterlos en otro sistema. ¿Cuál sistema? No. ¿Y cómo renta ese sistema? ¿Y cuáles van a ser las pensiones de ese sistema? Nadie te lo ha dicho. No. Entonces, la gente de Noma AFP ha presentado varios proyectos. La gente que fue la Comisión Bravo de Pensiones presentó un proyecto y aquí estamos. Al final está todo estancado, si esa es la verdad. Con una marcha que dice Noma AFP. Ok. Ahí nos fuimos a otro tema, que es cuál es el mejor sistema de pensiones. Estoy diciendo de que la argumentación de que la gente necesita esa plata porque ahora es cuando necesita la plata porque tiene que pagar los colegios, qué sé yo, es una argumentación manoseada, amañada. Porque ¿qué? Sí, porque la gente siempre va a querer la pata para pa claro. la gente. No, mira, yo quiero poner el punto de disidencia acá. ¿Por qué? Porque sí, porque hago bastante hincapié en que estamos en un contexto diferente. Concuerdo contigo que necesidades hay siempre. Y lamentablemente en nuestro país han habido siempre necesidades. Hay sectores y por mucho tiempo va a haberlas. Muy postergados, pero estamos en un contexto diferente donde probablemente esta pandemia nos va a traer consecuencias en muchos sentidos. Entre ellos lo económico, el aumento de la pobreza, en fin. De ahí viene nuestra... Pero, por ejemplo, un dato. Ayer habló la ministra del Trabajo, María José Saldívar, que fue muy criticada porque en una entrevista de televisión dijo que este tema... Tiene razón. El tema del regalo. En fin, la sensación que queda para muchos, y ese era el punto de disidencia que quiero poner acá, es que el gobierno está muy concentrado, tanto así que presentó su propio proyecto, en el tema de los impuestos de un segundo retiro, cuando le he escuchado a algunos sectores decir la energía debiese estar concentrada en ayudar a la gente que lo necesita. Sí. No, bueno, en el impuesto. Es que básicamente es como cuando hablábamos de las 40, 41 horas y ya se perdía de que eso lo trabaja una persona y no son horas así como abstractas, digamos. No, ¿no? Y más encima una cosa esta está ultra es relacionada con la otra. La ayuda para la gente, ¿de dónde viene? No salen los árboles, son impuestos. Entonces, para ayudar a la gente necesita que los que tengan más paguen impuestos. Si es que salen leyes en que la gente va a dejar de pagar impuestos, hay menos posibilidad de ayudar a los que más lo necesitan. Lo raro acá es que la gente de izquierda sea la que lucha porque nadie pague impuestos, y la gente de derecha, que se supone que son los que defienden a los poderosos, son los que quieren que paguen los impuestos. Es el mundo al revés. Es una cosa realmente de no creerlo. Ya. De locos. Cambiemos de tema para que podamos abordar otras temáticas. Está poniendo un poco también. Que ustedes alargan mucho. Ay, mira, ¿sí o no? La que cuenta las historias eternas que nunca terminan. Tú ahora me criticas a mí que yo me doy muchas vueltas. Tú te estás dando más vueltas que yo. ¿De Candel? Los nietitos. Tomás González. Hay que ponerlo así. Los nietitos de Paulsen. Así pongámonos ese apodo, ¿eh? Si bien es cierto, si bien. Ya, sigamos cierto en el Congreso, porque seguramente, chiquillos, esta noticia va a marcar la agenda hoy. Es la que inspira a nuestra encuesta. No es algo que se nos ocurrió a nosotros, es algo que va a ocurrir probablemente hoy. Vamos a tener mayores detalles de cuándo va a ser eso. Me refiero a el proyecto que quieren presentar dos parlamentarios, diputados, Jaime Mulet y el vicepresidente de la Cámara, Rodrigo González, que es del PPD, un proyecto para adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias. Evidentemente el foco va a estar en adelantar las elecciones presidenciales, porque en los últimos días el senador Montes fue muy crítico de la gestión del presidente Piñera. El senador Alejandro Guiller dio una entrevista ayer donde insiste, este tema no es nuevo para él, insiste en que se debiesen adelantar las elecciones y en el fondo terminar esta administración. La verdad es que lo que se conoce del proyecto que les estoy mencionando es un poco lo que decía Marco. Las elecciones están programadas para noviembre del próximo año y la idea sería adelantarlas para abril. Era en abril. Es decir, no hay mucha diferencia, pero ahí está el tema en la mesa. Seguramente hoy van a haber van a haber reacciones, y seguramente esto también va a significar que entre los propios parlamentarios, senadores, diputados, peleen entre ellos quién tiene la razón. Eso no debe ser embarro. Este proyecto viable llega en el momento adecuado, en fin. ¿Sabéis que yo en todo lo que hemos hablado de la cosa parlamentaria voy a recordar un hecho que dijo el ministro Briones? ¿De la historia? Ignacio Briones. Después del estallido social, él dijo, miren, hay gente que gana plata, que gana 2 o 3 millones de pesos mensuales, que según los rangos de sueldos en Chile están dentro de los que más ganan. Lamentablemente esa gente cree que es de clase media baja o clase media, pero según los índices de la cantidad de gente que como ganan los chilenos, están en la parte alta y deberían pagar más impuestos y deberían tener más subsidios para ellos. ¿Qué tiene que ver con la elección de presidente? No, lo que estoy diciendo es que todo lo que estamos hablando tiene una cuestión de fondo en términos de estructura social. Yo creo que no estamos entrando en los problemas de fondo, son puros problemas de maquillaje en donde de nuevo se nos va a armar una olla de presión. Y todo lo que se está ahora especulando en el Congreso, incluido este 10%, que ya es una cuestión técnica, tu 10%, mi 10%, pasa a ser una discusión técnica entre dos poderes del Estado y no, de nuevo, sintonizando con los problemas reales. Ese es el... Perdona que haga esta reflexión. Tírate una cortina, nano. Una cortina. ¡El momento! No, pero es que... Los problemas reales son que la gente tiene que llegar a fin de mes. El problema de este país es que hay gente que gana 500 lucas y la gente que gana 3 millones no le alcanza a llegar a fin de mes. Claro. Pero el problema es que la gente de 3 millones cree que es igual a la gente de 500 lucas. Y no es igual. Cuando el ministro de Hacienda dijo eso, lo criticaron mucho. Y cuando tenéis 4 cabros que están en la universidad... Claro, no alcanza. Y uno de ellos, por ejemplo, estudia medicina y no tienes gratuidad, no tienes becas, no tienes nada. Esa persona tiene que pagar 1 millón de pesos mensuales. Sí. Bueno, 1 millón de pesos mensuales. Si tiene otro hijo que estudia ingeniería, 500 luquitas más. Yo estoy de acuerdo contigo de que la discusión de fondo aquí debe ser cómo organizamos el país que tenemos Eso estamos. Sí, es verdad que la Constitución no soluciona eso, pero estamos hablando de un pacto social nuevo, en donde se iban a hacer reformas en el Congreso, en donde íbamos a la nueva Constitución era una especie de manera de decir pongámonos de acuerdo, y todas estas cuestiones se pierden. Porque empieza la cosa de la menudencia. Pequeña. Entonces, ¿no? ¿Qué más? Es que yo tengo 3 centímetros. Ah, yo tengo 3. Bueno, y dentro de eso, ojo, y dentro de eso yo creo que esta pelea, porque la ministra, yo estoy seguro, trató de referirse a... Pero hay un problema de impuesto. Ellos tienen que tener mejor narrativa, no es problema de eso. Yo creo que todo un día discutiendo que dijo... Contraten a gente que le diga, cuando hablo de esto, estoy hablando de esto. No, pero es que además el que está acusándose, son gente preparada, sabe que no es así. Es para quedar bien con la galería y decir, se equivocó en la palabra. Sí, pero ojo, yo... Ahí también quiero hacer un poquito de incidencia. Porque resulta que... ayer la ministra del Trabajo y el vocero de gobierno hablaron del famoso regalo. ¿Pero tú de verdad crees que ellos sienten de que la plata es de la AFP es del Estado? Parto de la base que el vocero de gobierno no puede equivocarse ni tener esa falla comunicacional porque el cargo es vocero de gobierno. O sea, lo que él dice se tiene que entender. No, pero tiene como que tú ser. Quieres que se entienda. Yo creo que yo estoy contigo, Marcelo. Yo que lo que creo es que hablan de una manera en donde ya es segundo error. No podéis, tenéis que ser súper clarito. Cuidadoso, porque es un tema delicado. Ya, si uno quiere torcer la intención de lo que alguien quiso decir, lo van a poder hacer siempre. Y además se juntan peras con manzanas, porque después te juntan, ¿cómo le sacaron los impuestos la empresa? Entonces se junta una cuestión de un lado para otro, que tiene toda la razón, es legítimo, pero estáis juntando una prueba de física con una prueba de matemática. No, hay números y hay letras, pero no tienen nada. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Claro, no, y es lo mismo que decir si se le regaló a no sé quién y tú encontraste que está mal, esto también está mal. ¿Me entendí? O sea, claro. Ahí también hay un tema de fondo. ¿Cuál? Porque la gente siente, y me incluyo porque a mí a veces también me pasa, siente que la cosa no es justa. Independiente de que haya un resquicio y que las cosas no sean exactamente igual. Pero hay una sensación en que la gente por algo llega a esa comparación, por algo llega a ese debate. Sí, pero la gente siente que hay una injusticia. Estoy de acuerdo, pero la lógica es que si eso encontraste que estaba mal, esto también debes encontrar que está mal. No porque por eso, no porque eso está bien, porque ahora te enojáis. Hay que ser coherente en ya. Esto. Bueno, porque ¿avancemos? Somos muy individualistas y tal vez la cultura neoliberal en que creíamos que esa era la forma de hacerlo. Porque ahora a mí me parece increíble que haya gente de izquierda que luchó por la democracia y toda la cuestión, que hable en un lenguaje como si fuera la derecha el 10 de septiembre. Votemos al gobierno, claro. Tú decís, perdona, lo más importante aquí se llama democracia. Ese es el punto. Como la tortuga de Mafalda. Exacto. Oye, brevemente, gente, importante. La región metropolitana tiene la mayor cantidad de casos activos de COVID-19 en los últimos 15 días. Ojo con eso, los casos activos son los que pueden contagiar el virus. La cifra va subiendo, como dice Marco. Ojo con eso. ¿Cuántos tenemos de 9.000 y tantos tenemos? Sí, 9.144. Que es una cifra alta. El problema es que podemos llegar a Navidad con sobre... O sea, los epidemiólogos están diciendo que si subimos esa curva cerca de la Pascua podríamos tener problemas. Sí, pero especialmente con los renos, que son muy débiles. Oye, no, y basta con el amigo secreto, weón. ¿Qué les pasa? Esta Navidad no hay regalos. Por favor. Vamos a hacer acá, amigos. Me han llegado tres listas distintas de amigos secretos. Terminemos. El COVID termina con ese tipo de práctica. Pero el amigo secreto puede ser a distancia. Puede ser telemático. No, si todo es a distancia, si llega un compadre en bicicleta, dejártelo, pero... Yo soy defensor del amigo secreto. Es una linda tradición. Oye, y a propósito de que en la región metropolitana está la mayor cantidad de casos activos de COVID-19, ayer también se informó que el uso de transporte público en la capital sube levemente, pero se mantiene en un 44% debajo de la cifra de marzo. También mencionarles que el domingo hay elecciones primarias. Este domingo 29 de noviembre. Sé que hay poca información. Tengo un asado. Nos comprometemos como programa a ahondar en ese tema. Ojo que hay reclamos de algunos sectores políticos, especialmente candidatos, porque se eligen alcaldes en algunas zonas del país, pero se elige gobernadores en todas las regiones del país, que es un cargo importante, que algunos dicen va a implicar mucho poder, es decir, hay mucho en juego en esta elección, si es verdad. ¿Qué alegan? Y muchos candidatos, especialmente, hay que decirlo, de la región metropolitana, alegan que hubo poca difusión, que hubo poca información respecto a la elección de este domingo y lo que significa lo que se va a votar este domingo. Escuchaba al presidente del CERVEL, Patricio Santamaría, decir, quizás puede ahí haber algo, pero nosotros hicimos lo que pudimos con los recursos que tenemos. Bueno, que tuvimos una elección el 25 de octubre, que era más... Y ahora se viene otra. Que la gente le dio más importancia. Pero entonces, mira, ya que estábamos en la discusión más de fondo, la gente mucho tiempo dijo, oye, todos los candidatos siempre son entre cuatro paredes, los partidos llegan ahí... Y ahí tenía una primaria y no la gente alegó, ya, que hagamos primaria, y claro, la gente no le interesa. Entonces, ¿a quién lo entiende? Ojo que las condiciones de votación son similares a las del plebiscito, contexto pandemia. Hay que llevar lápiz. Cambian locales de votación. Hay que ponerse al día. Y la única diferencia, creo yo, importante es que para esta votación las mesas van a estar abiertas entre las 8 y las 18 horas. 6 de la tarde. Oye, ¿y uno puede votar por varios partidos o solo por uno? Pero generalmente eso es la práctica de la votación, se llama voto nulo. Pero si tú quieres lo haces. No, porque tiene harto, cada como agrupación es que tiene... Depende de dónde cotí, porque hay algunos, hay elección de alcalde y el otro va a ser menos convocante, pues se va a solo llevar a gobernadores en alguna comuna. ¿Quién va a ir a votar por gobernadores? ¿Y por alcalde? No. Bueno, pero a lo mejor... Yo lo que les quiero decir es que lo de gobernadores es importante. Averigüen en cada una de sus regiones, es muy importante. Bueno, el efecto que puede pasar es que gente que está favorita en las encuestas puede no salir por la cantidad de gente... Porque hay poca gente a votar, o porque el otro... O porque el otro es capaz de... El rival es movilizador. Movilizador. Claro. Entonces, sabemos que eso es así. Y vamos ahora. Ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil. Y ahora puedes hacerlo 100% digital en la aplicación Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. A través de este sistema podrás completar el tope anual de 600 UF. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. Banchile Inversiones. ¿Sabías tú que en Chile, por su geografía, es el país perfecto para el avistamiento de ovnis? ¡Sí! ¿Sabían eso? Bueno, este 2 y este 9 de diciembre no te quedes fuera del taller El Camino a la Ruta Secreta de Chile. Ayer hablamos con él en la tarde. Pancho Ortega. Francisco Ortega da estas charlas, estos talleres, aprovecha una oportunidad imperdible en vivo, vía Zoom, Compra tu entrada en academiaemisor.cl. Cupos limitados. Es una presentación de Emisor Podcasting. Academia Emisor, la evolución de aprender. Este fin de año BCI tiene beneficios para ti, 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Adelanta tus compras navideñas y obtén de 10 a 50% de descuento pagando con tu tarjeta Mastercard sin contacto los días lunes, martes y miércoles en Mall Parque Arauco, Arauco Maipú y Arauco Outlet Buenaventura del 23 de noviembre al 2 de diciembre. Infórmate más en mastercard.cl. Vamos a la pausa y volvemos, ¿eh? Esto no es un espacio comercial. En verdad, sí. Ya volvemos con Marcelo y Marco por la 102.1 y oasisfm.cl. Bolsa Superior presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. La abogada y gestora cultural Alejandra Cantor es directora ejecutiva de la Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. Alejandra, explícanos en qué consiste la iniciativa Músicos Solidarios de FOGI. Nuestro proyecto Músicos Solidarios viene de anterior a la pandemia. Partió hace un par de años cuando decidimos impulsar el lado formativo, no solamente el lado educativo con valores. El lado formativo es con valores. Este valor de entregar lo que los jóvenes saben hacer, que es tocar música y tocar música en forma excelente y siempre buscando ser mejores, apuntar arriba, nos permitió abrirnos al mundo de los hospitales y de la salud hace varios años y acompañar a los enfermos que están en las UTIs con melodías que duran 15 minutos, los acompañamos de afuera sus piezas, les damos un momento de alegría y de emoción que lo agradecen profundamente. En esta experiencia, la Clínica Santa María nos acogió con mucho cariño y cada 15 días, el año pasado, empezamos a ir a acompañar a estos enfermos y a sus familias. Estamos conversando con Alejandra Cantor, directora ejecutiva de la Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. Pronto más respuestas en Micro Intensamente. Eso fue Micro Intensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrejola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. Con Banchile Inversiones, tu APB al máximo, ahora 100% digital. El APB es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para tus inversiones. Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Si tu vida consiste en ir desde un punto A hasta un punto B, solo necesitas un auto que te mueva. Pero si tu vida consiste en ir desde lo normal hasta lo sublime, desde lo típico a lo especial, desde lo clásico a lo asombroso, entonces, no necesitas un auto que te lleve, sino uno que te siga. Lexus Experience Amazing. Asómbrate con nuestro completo lineup de modelos en versión híbrida y gasolina en Lexus.cl. Síguenos en @Lexus-Chile. Experimenta un gran servicio técnico desde la comodidad de tu casa. Samsung creó nuevos servicios al cliente para que vivas una experiencia increíble en atención. Te presentamos Soporte Remoto, el servicio que te ayudará a instalar tus productos Samsung o resolver cualquier duda a distancia con técnicos especializados a través de una videollamada. Llama al 800-726-786 o consulta en www.servicio-samsung.cl. Porque si eres dueño de un Samsung, eres dueño de un gran servicio. AFP Modelo tiene una gran noticia para todos sus afiliados. Somos la AFP número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. En AFP Modelo trabajamos día a día para entregarte un mejor futuro. AFPmodelo.cl. la rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Hola, ¿podemos ir a un after office, cierto? Pueden, desde el paso 3 y respetando las medidas sanitarias del local. ¡Salud! Y nosotros podemos hacer un asado, ¿cierto? ¡Claro! Puedes realizarlo desde el paso 2 en adelante y respetando las medidas de autocuidado y capacidad máxima de reunión. Te damos respuestas paso a paso. Infórmate sobre todo lo que puedes o no hacer en gov.cl/paso a paso. Con más libertades, tenemos más responsabilidades. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. En Quillayes invitamos a todos a compartir esas cosas simples de la vida que disfrutan día a día. Despertar solita, sin despertador. Subir el cerro. Hacer yoga. Durmiendo una buena siesta. Andar a pata pelada. Reír sin parar. Los almuerzos con sobremesa. Esos simples momentos están ahí todos los días. Disfrutémoslos. Quillayes. Disfrutemos la vida. Prometimos volver y ya estamos. Sigue, esto no es Plaza Italia, en Oasis. Bueno, gracias. Oye, una amiga nos dice, para cualquier debate es necesario dejar de lado el que yo siento. Un real debate es en base a hechos y cifras. Yo siento que no, fíjate. Es que esto no es un debate. No, para nada. Esto no es un debate. Esto no es Plaza Italia. Son nuestros sentimientos. Oye, así que, Tina, ya lo quiero aclarar algo. Porque alguien me hace ver este punto. Ojo que las votaciones del domingo son primarias. Primarias, sí, po. No se elige al alcalde. Reitero la información. Primarias. Exactamente. Para gobernadores y alcaldes. ¿Cómo cada conglomerado está decidiendo cuál va a ser su candidato? Eso es. Nada más. Eso es. Y nada más. Eso y nada más. ¿Y cómo es la encuesta del día de hoy? La encuesta del día de hoy tiene que ver a propósito de candidatos con una idea que surgió y que va a presentar un par de diputados de la oposición para adelantar las elecciones presidenciales desde noviembre a abril del próximo año. ¿Qué opinas de esta idea? La alternativa son, es una buena idea, es antidemocrático, no cambiaría nada, es un golpe de Estado. Pueden ir ahí votando. Está. ¿Cómo vamos? Va dentro de lo esperado. Ya, en comparación a otros años. Otros años. Perfecto, vamos ahora al corte. Para... En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Este juego que es bastante aburrido, pero es lo que tenemos para ustedes. ¿Eh? El primera pregunta. Me quemo las pestañas. Es fome, pero estamos orgullosos. ¿Di algo? Ah, sí. ¿Qué? ¿Yo? ¿Di algo? Estaba abstraído viendo una página de una modelo canadiense. No estaba viendo los tweets. Gal. La tortuga más falta dice que se llama burocracia. Para nosotros se llama democracia. Da lo mismo. El tipo que lo dijo por Twitter. ¿Qué sabe uno? ¡Marco! Ay, pero si me carga. Yo me lo voy a corregir, yo me voy a chingar. No, pero está bien, puntualizar los errores. ¡Es más falta! ¿A quién le importa? Si tú le decías a Felipito, Guillermo, da lo mismo. Bueno, vamos a ver. Pero que ahora, mira, vamos a ir a un momento de precisiones que son nuestras. Ahora llega la precisión en el vestir esporte. Ya. ¿Cómo se llama el nuevo técnico de Curicó Unito a la cuenta Unito. De 1, 2, 3, 4, 5, 6? Marcelo, te tengo fe. Marcelo Bielsa. Se llama burocracia. No se llama burocracia el técnico de Curicó Unido. Correcto. Marcelo juega el técnico de Curicó Unido. Tú sabes. Me estás dejando solo. Martín Palermo. ¿Martín Palermo se va a ir a Curicó Unido? Sí. La zona de Viñedo. Pero mira. Llegaste justo. No. Nicolás Lacarbón. Es que voy a tener que eliminar la pregunta, fíjate. ¿Por qué? Porque resulta que, claro, anunciaron un nuevo técnico. Pero en el fondo todavía está el otro técnico. Claro, entonces pues, Nicolás Lacarbón cambia solo la. Igual yo pregunté cuál era el nuevo técnico. Sí, pues está perfecto. No, pero en el fondo todavía no asume. Pero se anunció, es el nuevo técnico. Sale el día de todos los diarios. Nuevo técnico de Curicó, Martín Palermo. Punto para Marcelo Comparini. ¿Pero cómo y Marcelo? ¡No! Pero Marco... Va contra mí. No, es que algunos pusieron aquí el nombre de Nicolás Larcamón, que efectivamente es el actual, pero no va a seguir. No, ya le dieron el pase. Entonces me hicieron dudar. Sí, porque... Oye, Palermo, bien Palermo, ¿ah? Opinen. De Unión Española. Palermo en la Unión le fue bien en algún momento. Y no mal sé, en otro. Y no sé qué es lo que ha hecho en el entretanto. Lo van a presentar. Año de COVID. El viernes. Mira. El nuevo técnico de Curicó. Unido, un abrazo a la gente. Oye, de Curicó juega y sus tortas. Curicó contra Colo-Colo ahora pronto. Y Colo-Colo perdió a Paredes por el resto del campeonato. Le llueve lo que se llama sobre mojado. Y estuve viendo imágenes. Me río que de nervio. Sí, de risa nerviosa. Sí. Y ayer ganó Higgins, que estaba ahí peleando también los últimos lugares, le pone más presión. ¿A quién le ganó Higgins? ¿A Unión Española? No, a la Unión Española. Una cosa. 1-0, arriba Marco Marcelo. Este domingo hay elecciones, recalco, primarias, que no quede duda. Primarias. Recalco primarias. Elecciones, recalco, primarias. Qué pesado. Después viene la segunda. Qué pesado. ¿En cuántas regiones se escoge gobernador regional? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas. Entonces, todas las regiones, que ¿cuántas? Son 16. Las 16 regiones. La respuesta es correcta. Correcta, es correcta. Pero que había una pequeña trampa, porque Marco la entendió y me dice, en todas. Sí, el Camón ya se fue, dice. Efectivamente, en todas. Alguien aquí ponía 7. No, pues las que son menos... Son las de alcaldes, porque no... Son como 1,000. 32 comunas. Se elige alcalde y en las 16 regiones, gobernador regional. Que todavía no saben lo que van a hacer. Que es el debut de este cargo. Aprovecho de contarles que... Lápiz, pasta azul, alcohol gel, mascarilla, cédula de identidad, mantener distanciamiento social. Además, los adultos en mayores y embarazadas van a tener horario preferente. ¿Tienes que llevar tu propio alcohol gel? Durante todo el día, sí, po. Sí, po. Pero igual en la puerta te enchufan. Te enchufan al tiro uno. Sí, pues se había. Sí. Tú no tenías que llevar tu propio alcohol gel. No, estaba como expresado en las instrucciones, pero en realidad no era necesario. ¡Fui vocal de mesa! ¡Fui vocal de mesa! No tengo Twitter. Por favor. 2-0. Arriba Marco Marcelo. Siguiente pregunta. Ayer cuando hablaron con la Seremi de Salud, Paula Labra, y habló de estos países de alto riesgo, sí, quedé con la duda. Y entré a la OMS. ¿Entonces? Y verifiqué la información de los países calificados de alto riesgo. ¿Y a qué llegaste? La pregunta es... ¿Sí? ¿Cuántos son esos países de alto riesgo según la OMS? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, en el jardín llegó la policía y bueno, nos entramos. No digan muchos. No lo sé, Rick, parece falso. 20. Muchos más. Ah, ya, no es que te no digan mucho. 39, dice Sergio Matos. No, muchos 80. Más. Hola, cariños, dice Nati. 80 más. 100. Más. 120. ¿Qué? 120. Un poco más. 126. ¡Oh! Un poco más. 127. Lamentablemente perdiste por un número. J. Galdames llegó 128 países. O sea, no puede venir nadie de ninguna parte del mundo. ¿Para qué quieres estar en la frontera? ¿Cuántos países tiene? Yo eso no lo sé, pero no quise sumar. ¿Cuántos países tiene el mundo? Caleta. N cantidad. ¿Cuántos países hay en el mundo? ¡Oh, Google! ¿El doble? ¿Cuántos? 194. Países? No, yo creo que son más. Bueno, tú crees, pero la ONU me dice que no, que son 194. Esos son los países, sí. Entonces, no, si son más. 128. No, son más. Hay más o menos 40. ¿Cuánto es la diferencia? ¿Cuántos, no pueden, sé, pues, ¿cuántos pueden venir? No sé, pues. ¿Cuántos son? Son 120. No, todos 194 pueden venir. 194 menos 128. 30, eso nos da 60. ¿Tá? A ver, vamos a ir con la matemática 60 activa. Y... Vamos viendo. 2-1. Sigue arriba Marco Marcelo. Esta pregunta puede producir el empate. Nombre y partido del diputado que admitió un vínculo con una AFP a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pamela Giles. No. Nombre y partido. Ah, nombre y partido. Sebastián Piñera, dice Super Señor. El partido, yo no sé que es el partido por la mitad. No. ¿Partido al medio? Gabriel Torrealba, de Renovación Nacional. Y la respuesta es correcta, se produce el empate. Quiero contarles esta historia. A ver, esta linda historia. ¿Gabriel o Sebastián? Porque hay dos respuestas acá. Esta linda historia. Esto Mariela ocurrió... dice Sebastián y el insurgente dice Gabriel, pero yo creo que... No, es Sebastián Torrealba, RN, ya, como entonces, lo Mariela dice Cabello. Mariela Cabello, que me imagino de tener un lindo cuero cabelludo. A ver, no, ¿cuál menor es la historia? La historia es la siguiente. En un matinal de Chilevisión, discusión de retiro del 10%, diputado Torrealba, diputada Alejandra Sepúlveda. Muchos dicen que la diputada Sepúlveda sacó a pasear al diputado Torrealba. Yeah. Y en algún momento de la discusión le preguntan, ¿usted cómo votó, diputado Torrealba, en el primer proyecto, en el primer retiro? Y en ese momento Torrealba contesta que está inhabilitado para votar. Para sacar. Ya que su mujer es accionista de una AFP. De una AFP. Así nos enteramos que el diputado Torrealba está inhabilitado. Dice él, no he presentado ninguna indicación al proyecto, solo he presentado algunas ideas al partido. Pero bien, tiene el vínculo. Hay lo, vínculo. Entonces recordemos, todos los parlamentarios que tienen un vínculo con lo que están votando, no pueden votar. No pueden votar. Sí, pero salvo, no conocía. Por debajo, como algunos. No conocía esta información yo. Algunos transparentan y dicen, por ejemplo, no sé, recuerdo el caso de. Obligan a que la gente tiene que decir. No, el diputado Winter, que en algún momento se inhabilitó porque su hermano representaba a una parte en una acusación constitucional. Por no, por eso se sabe en el momento que pasa, ocurre. Yo no tenía pero idea. Pero permanentemente los parlamentarios no están votando distintas cosas. Winter es del verbo divino. Una cosa. ¿Sirve? Sebo. Y es nunca de... estudió en un con esto público. Se produce el desempate, atención. No puede votar por la ley de educación. No puede. Con esto se produce el desempate. Atención. Diputados están presentando o quieren presentar un proyecto para adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias. ¿Qué fecha proponen? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo dije. El de abril. 5 de abril. 12 de abril. 14 de abril. ¡No! 11 de abril. Dice. 11 de abril. La respuesta es correcta y la dio Esteban Troncoso Suárez. Lo dieron vuelta a los chuches. Era en abril. Los chuches del motivo. Felicitaciones. De mi niñito que danzaba. Mira cómo cambiamos, ¿eh? La carretera del amor. There's one day and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand. Sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside the darkened door where blues won't haunt you anymore. With a brave heart, free lover's soul, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate, break down the guarded gate. There's not much time left today. From Mozambique. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, y aquí estamos entonces, Carlos Maldonado. Comisión del Senado postergó para este martes la votación del segundo retiro del 10%, pero el proyecto del gobierno. El presidente de ambas comisiones, de Hacienda y Trabajo, Jorge Pizarro, resolvió convocar para hoy a las 8:30 la convocatoria. Los diputados, ojo con esto, de la UDI, diputado Durana y Sandoval, advirtieron... Sandoval y Durana advirtieron que van a presentar indicaciones que, de no ser aprobadas, votarán por el proyecto lanzado por la diputada Pamela Giles, el proyecto de la oposición, que se revisa el miércoles en sala. En sala. Está de Coa. Diputados presentarán proyecto para adelantar las elecciones presidenciales y también las parlamentarias. La propuesta sugiere anticipar la fecha para el 11 de abril del próximo año, siendo que están programadas para noviembre. Al tratarse de un proyecto de reforma constitucional, necesitarán un quórum especial para ser aprobado. Será indispensable el voto del oficialismo para su avance. Estamos hablando en caso de que... Porque el titular es... Se presentará. Ya. No se ha presentado. Una cero verás. Saber en la vida va. No tendrás los votos. ¿Cómo se llama esa canción? El sueño imposible. Atención con esto, muchachos. Atención. El Servicio de Impuestos Internos extendió el plazo para que trabajadores que no cumplían con los requisitos restituyan el bono clase media. El periodo de devolución se alarga hasta el 31 de diciembre. Hasta la fecha, 36.272 trabajadores dependientes han restituido el bono. ¿De cuánto? ¿De 400.000? Devuélveme el rosario de mi madre. Recuerdo más preciado de mi vida. Qué buena esa canción, sí. ¿Acordás? El rosario. Devuélveme el subsidio, clase media. El CERVEL confirmó que más de 14 millones de personas están habilitadas para votar este domingo 29 de noviembre en las primarias para gobernadores y alcaldes. Regirán las medidas sanitarias del plebiscito y el horario de votación será desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El gobierno aseguró que los habitantes de zona en cuarentena o transición podrán votar sin pedir permiso especial. Sin permiso de su mamá. ¿Qué? ¡A gozar! Y dice... ¿Qué? Póngale bueno. ¿Por qué? Larga la introducción igual, ¿no? Es la Sonora Palacio. Sonora de llegar. Ahora. ¡Vamos! Entonces, canta, hombre. Se nos va la vida. Ahora. Aunque no creas tú, pa. Esta será la última cita de los dos. ¿Y dónde dice el rosario? Ahí está. Como a los 7 minutos más o menos. Se me van las patitas. ¡Ay, mira! ¡Para en el auto! ¡Ahora! ¡Devuélveme mi amor para matarlo! ¿Y por qué se llama Rosario mi madre si no dice eso? Porque la dueña del amor se llama Rosario. Y es su madre. Es su madre. La madre de Rosario es la que se metió. Terminé. ¿La terminaste? Sí, nada. Dale, nanito. Dale, dale. Fue... El resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Voy a alcanzar a mencionar. Lamentablemente no, Marcelo, porque tenemos muchas. Muy cortito. Solo uno. Es que ayer yo le hice el comentario de que cuando me limpio las manos con el alcohol gel que tenemos acá, me da un poco de sed. Y llega esta noticia, 7 muertos en Rusia por beber gel desinfectante tras acabarse el alcohol en una fiesta. Imagínate lo curado que han estado. Oh. ¡Se acabó el trago! ¡Tráete el alcohol gel! Oye, y me acordé de un... En Tomtor, o sea, mira, el pueblo se llama Tomtor. Ahí está la Bebieron gel desinfectante en la fiesta y hasta ahí nomás llegaron. Entonces no lo haga, por muchas ganas que tenga. Y todas estas cuestiones que decía que había que tomar, sí, ¿no? ¿Y cómo será? ¿Probemos? Diluyamos un poco. Yo estoy justo en una destilería, en un negocio que estoy haciendo, un emprendimiento. Mira. ¿Qué es lo peor que han tomado? De fuerte, de malo, de... En situación crítica. Lo peor. Antes de llegar al alcohol gel. No, yo no estaba. No, un paso antes. Nunca he llegado a esa necesidad. No les creo. Acuicioso de tomar algo malo. Sí, lo peor una era, mezcla tóxica. Me acuerdo cuando joven, lo peor era comprar grapa. ¿Qué es eso? Es un pegamento. Una especie de destilado también. Muy fuerte. Muy fuerte. Y uno hacía piscola. Y la proporción era como 18. No, tú. Que era demasiado fuerte. ¿Alguna vez jugaste ping? Ese pong. Que vaya a ser ahí. Que sea 8 personas y va diciendo 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando es 7, múltiplo de 7 o tiene un número 7, hay que decir ping y se devuelve al otro lado. Entonces, el que pierde, el que se confunde, es tiene vale, que tomar un trago. Y lo que hacíamos era echarle al trago una cosa asquerosa, mezclar Jumbina, de nuevo. No, ketchup con el trago, con el mostaza. Ay, con... Y entonces hay que tomarse eso. ¿Qué momento? Creo que todavía lo hacen en el Congreso. Mira, juego. Juego. Un. Ping. Gané. Toma. Ping Floyd. Gané. No, eso es perder. Bueno, es perder. Hoy voy a tomarme el alcohol gel. No. Bueno, dale tú, Marcelo, por favor, parte en esta. Excelente noticia para los afiliados de FP Modelo. Número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses. Y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. La seguridad de tu casa, déjala en manos de Chilena Consolidada con su seguro hogar, que viene con una amplia gama de asistencias y coberturas que se adaptan a todo lo que estás buscando. Conoce más en chilena.cl y vive el valor de estar seguro. El otro día, mi hermana me sorprendió con algo 100% saludable, 100% nutritivo y 100% rico. Lonco leche vegetal, la familia de bebidas y alimentos 100% vegetal, hecha en base a almendra, avena, soya, arroz y coco. Lonco leche vegetal, 100% vegetal desde la raíz. Perfecto, y pieza y fachada de cerecita, ahora con antivirus, gracias a la tecnología Biotech, que ayuda a prevenir la proliferación, bien, de virus, hongos y bacterias. Voy a tener que hacerla de nuevo ahora. ¡Ping! ¡Vamos, Marco Silva! Pieza y fachada de cerecita, ahora con antivirus, gracias a la tecnología Biotech, que ayuda a prevenir la proliferación de virus, hongos y bacterias sobre la superficie de la pintura. Cerecita, colores que hacen bien. ¡Eso! ¡Colores! Vamos a la pausa, ya volvemos. Entrevista de Fuste. Vamos a una pausa y ya seguimos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada, Loncoleche Fibra Vegetal y Tarjetas BCI. Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Principal y Tarjetas BCI. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 8 de la mañana. Prefiere Bolsas de Aseo Superior, porque hace más de 30 años que Bolsa Superior está recolectando el plástico a lo largo de todo Chile para reciclarlo y convertirlo en bolsas de aseo, ayudando a limpiar nuestro país. Bolsa Superior. Reciclemos juntos el plástico de Chile. Hola, ¿cuándo puedo salir a hacer deporte al aire libre? Puedes desde el paso 2, excepto los fines de semana y respetando los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria y el paso en que se encuentra la comuna. ¿Y cuándo puedo volver al estadio? Falta poco, desde el paso 5 con 50% de capacidad. Te damos respuestas paso a paso. Infórmate sobre todo lo que puedes o no hacer en gov.cl/paso a paso. Con más libertades, tenemos más responsabilidades. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. AFP Modelo tiene una gran noticia para todos sus afiliados. Somos la AFP número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. En AFP Modelo trabajamos día a día para entregarte un mejor futuro. AFPmodelo.cl. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Todos, absolutamente todos nos hemos puesto algún objetivo para mejorar alguna vez. Los más comunes, partir la dieta el lunes, hacer ejercicio, ahorrar, etc. Bueno, te dejo un truco. Te invito a que te pongas un objetivo y grabes un mensaje mencionándolo. Escúchalo un par de días, semanas o meses después y ve si lo lograste. Recuerda, pensar a futuro es sumar valor. Ahorra en nuestro APB Chilena Consolidada. Conoce más en chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Cuando probé Lonco Leche Vegetal, la familia de alimentos 100% vegetal, dije de inmediato, esto es 100% rico. Hecho en base a almendra, avena, soya, arroz y coco. Por eso disfruto estos alimentos y bebidas vegetales en cualquier momento del día. Porque ¿a quién no le gusta cucharear o tomarse algo rico y nutritivo? Conoce la familia de alimentos Lonco Leche Vegetal, 100% vegetal desde la raíz. Lonco Leche, te hace bien. Ya regresamos para seguir analizando la contingencia y la vida de Marco y Marcelo. Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Bueno, son las 8:04, nos acaban de dar una instrucción y se nos olvidó. Sí, fue muy larga la instrucción de la caleta. La caleta llegó acá. Acuérdense, y dice, acuérdense de uno, ¿qué te, sí. Y después nos preguntamos qué dijo, no sé. Pero yo estoy seguro de que va a ser muy fácil porque nuestra entrevistada es muy didáctica. Y es parte ya de nuestra amistad, ¿no? Sí. Amiga de la casa. Carolina Goich, senadora de la Democracia Cristiana por Magallanes. ¿Cómo está, senadora? Muy bien, un gusto saludarlos aquí desde Punta Arenas. Por cuarto mes en confinamiento ya, estamos un poco desesperados. Hoy, ¿cómo se ve la cosa? ¿Se ve mejor? ¿Se calmó un poco o están muy preocupados por en algún momento? Mira, hemos bajado, llegamos a tener 50% de positividad. Eso hubiera significado, si tú lo extrapolas a la región metropolitana, 20.000 casos diarios. ¿Se imaginan eso en Santiago? Pero estamos ahí en el 10% de positividad y no logramos bajar. Yo de verdad creo que lo que vamos a tener que hacer probablemente, y aprendiendo de esto que nos ha tocado vivir, que es la segunda ola aquí en Magallanes, es que tenemos que tener esquemas de cuarentenas que sean distintos. Cuarentenas tan largas, finalmente la gente no las resiste y uno entiende que eso es humano. Sí, ¿y en qué etapa están actualmente? Fase 1, cierre total. Fase 1. Cierre total. Uy, uy. Mire que habían pasado fase 2 ya. Bueno, todo el ánimo del mundo, Carolina. Bueno, Carolina, usted es miembro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y el tema del segundo retiro al 10%, por supuesto, ha acaparado su atención en el último tiempo y acá estamos nosotros absolutamente confundidos porque está la moción impulsada por la oposición, Pamela Giles y otros más, y por otro lado la del gobierno. Cuéntenos cómo son los plazos, cómo avanzando una y otra. Sí, yo entiendo que cuesta, porque dos proyectos, mismo contenido, los parlamentarios oficialistas le piden al gobierno que lo presenten y después que el gobierno presenta su proyecto y después dicen que van a votar la reforma constitucional y el otro. O sea, es confuso. Yo creo que acá lo primero es que nosotros tenemos que garantizarle a la gente el segundo retiro del 10%. Creo que sobre eso ya no hay duda. El gobierno desde que es absolutamente el proyecto, necesario. Exacto, y ahora, ¿por qué llegamos a esto? Una vez más, la incapacidad del gobierno. A nadie nos gusta que sea a costa de los ahorros previsionales para la vejez, ¿no es cierto?, los trabajadores que se tengan que enfrentar la situación de crisis, pero bueno, aquí estamos. Dicho eso, nosotros tenemos un proyecto que es la reforma constitucional que fue aprobado ya en la Comisión de Constitución, es el que viene de la Cámara, que lo vamos a ver el día miércoles, o sea, el día de mañana en la sala. No lo vimos ni ayer ni hoy día porque estamos discutiendo el presupuesto. Pero claro, el primer proyecto en tabla es ese, que se debería... Ahí yo escucho a los senadores oficialistas y debería aprobarse. Ese proyecto necesita 26 votos y nosotros, la oposición y los independientes, tenemos 23. O sea, que se apruebe la reforma constitucional para el segundo retiro del 10% depende de que 3 senadores oficialistas voten a favor. Si pasa eso, yo creo que no tiene sentido avanzar en un segundo proyecto. Lo que ha planteado el gobierno es un segundo proyecto que tiene restricciones. Lo que plantea es un autopréstamo, a diferencia del retiro del 10%, que es el retiro solamente, las mismas condiciones que el primero. Rebaja el monto, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que votar hoy día, un ratito más, ahora a las 8:30, en las Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo, y será visto en la sala, pero después de la reforma constitucional. En medio de todo esto, el gobierno hace la presentación al Tribunal Constitucional, que es algo que nadie entiende, o sea, si respalda el 10%, si finalmente el presidente dijo esto se va a aprobar y entro a la cancha, ¿por qué ahora se da una suerte de vuelta de carnero, no es cierto?, y dice esto lo presento al Tribunal Constitucional y con eso solamente genera incertidumbre, que es lo que no necesitamos, o sea, ¿cómo hacemos que el 10% llegue lo antes posible a la familia, ojalá dentro del mes de diciembre, y el Tribunal Constitucional lo que hace es enredar la situación, es generar incertidumbre? ¿Y por qué no, tomar parte de lo que propone el proyecto del gobierno, eliminando, por ejemplo, la devolución, pero sí manteniendo de que quienes tienen o hagan retiro y tienen recursos paguen un impuesto por eso? O sea, la única posibilidad que tiene el proyecto del gobierno es efectivamente tener los mismos contenidos que el de la Cámara en términos de monto. Yo soy partidaria, lo he dicho el primer día, de terminar con este autopréstamo, porque ¿sabes qué? Además, ayer le preguntábamos al superintendente de pensiones cómo se va a implementar y ni siquiera lo tienen claro. O sea, entonces, ¿para qué vamos a enredar las cosas si una persona que quiere después aumentar su ahorro previsional tiene fórmulas? Puede hacer con ahorro previsional voluntario, ¿no es cierto? Entonces no enredemos. Pero si el gobierno se habría hecho, ¿qué pasaría? O sea, a mí me parece que es la única posibilidad que tiene de avanzar el proyecto del gobierno. Y tú planteabas el tema de impuestos. Sí. Yo por lo menos lo he señalado públicamente desde el primer día. A mí me parece de toda lógica que estos ingresos que se generan, ¿no es cierto?, por el retiro, sean considerados dentro de tu global complementario para la operación renta, entonces que la gente mayor de ingresos tenga que pagar el impuesto proporcional, porque hay que repetirlo una vez más, las cotizaciones previsionales no pagan impuestos, o sea, si tú ganas 100, los impuestos los pagas sobre 90, te restan esos 10 que tú destinas a tus cotizaciones, entonces si los vamos a usar como ingreso, que entren dentro de la operación renta y ahí recordar que el 80% de los chilenos no paga impuesto por esa vía. Claro. Ah, ya, pero en el proyecto que se está votando mañana no viene la parte de los impuestos. Lo que pasa es que en el proyecto de la reforma constitucional lo que viene es una exención tributaria en el fondo. Claro. Porque es el regalo del que habla la ministra del Trabajo. Diríamos de alguna manera la situación base, te fijas, si no dice nada, esto es ingreso y por lo tanto la gente tiene que pagar la proporción que corresponde a su tramo. Pero sí, lo que plantea la reforma constitucional es que aquí hay una exención tributaria, eso es lo que señala. Efectúa el pago de impuestos esta renta y eso es lo que debería rechazarse, por lo menos en mi postura y la de varios, en la reforma constitucional. Estamos hablando de un tema de urgencia, de un año de crisis, de un segundo retiro. Se está acusando al gobierno de que no llega con soluciones a tiempo y por eso se tiene que ocupar este segundo retiro. Pero también pasa con la reforma previsional, que es el tema de fondo, ¿no? Porque muchos chilenos ahora se quedaron sin previsión y tenemos un problema básico de pensiones muy bajas. ¿Qué te parece ese otro problema, ¿no? ¿Cómo ha ido prosperando ese otro proyecto? O sea, es otro caso donde el gobierno llega tarde y mal, o sea, todavía no llega. ¿Te acuerdas cuándo fue que el presidente dijo que iba a hacer cirugía mayor al sistema de pensiones? Sí. ¿Habrá sido hace unos 3-4 meses? Hasta el día de hoy no sabemos qué significa eso. Y en eso, déjame decirte, como oposición hemos hecho una propuesta súper responsable que lo que permite es avanzar un sistema mixto, que en el 6% tenemos una modalidad de capitalización colectiva, se llama, que nos permite aumentar las pensiones de los actuales adultos mayores, de los actuales jubilados y también a futuro generar compensaciones. Dejamos el 10% en la lógica de capitalización individual, pero que la gente pueda escoger si quiere que se lo administre un ente privado o un ente público. Y avanzamos a hacernos cargo de un tema que no se puede seguir postergando, pero aquí el gobierno es el que tiene la pelota en su cancha. Y yo quiero decirte con harta franqueza, aquí se le acaba el tiempo. O sea, yo creo que terminada esta discusión del 10%, si en los próximos 15 días no se genera un acuerdo, el gobierno ya no lo hizo. No lo hizo. Y ese era el principal compromiso de campaña del presidente Sebastián Piñera. Y finalmente, ¿quiénes pierden? Pucha, los viejos una vez más, ¿no? Y a propósito de eso del gobierno lento o atrasando la toma de decisiones, hay quienes quieren, de hecho, apurar la elección presidencial y adelantarla para abril. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, mira, nosotros tenemos una democracia con ciertas reglas del juego. Y en eso uno podrá tener todas las críticas contra la actual administración. O sea, probablemente ha sido de los peores gobiernos en la historia de nuestro país, sino el peor, pero hay un mandato que se tiene que cumplir. Yo creo que no es tiempo de llegar al extremo populista, no es cierto, de plantear iniciativas así. Ahora, así como, permítanme hacer una reflexión, sí. Creo que también tenemos que cuidar el tono del debate. O sea, lo que yo veo es diputada que pone fake news, ¿no es cierto?, y genera toda una ola de reacciones en torno a noticias falsas respecto a discusiones legislativas, y eso genera reacciones en la gente que a veces... ¿A quién se refiere? Elevan el tono. O sea, a mí me pasó la semana pasada, ¿no es cierto?, y que termino con una amenaza, que claro, después conversamos con el caballero que lo puso, en realidad nunca pensó en hacerme la amenaza real, pero tú sabes que ahí hay ciertos disparadores, se llaman, que pueden generar en las redes sociales conductas y en otros. Entonces, yo creo que hay un debate ahí que tenemos que dar, que es muy pertinente. El buen uso de las redes sociales es súper potente, más todavía para la generación de políticas públicas, pero el mal uso puede ser muy complejo. ¿Y cómo generamos lo que uno podría llamar un ecosistema digital sano? Sobre todo hoy día en que la pandemia nos ha empujado, ¿no es cierto?, al uso de las redes, o sea, de la tecnología digital, del computador, del Zoom, ¿no es cierto?, del Meet, del Teams, Carolina, para trabajar. Pero lo que estás diciendo es que hay un debate paralelo en términos de redes sociales y el otro es el debate que está dentro del Congreso. O sea, yo, aquí el llamado es a la responsabilidad. A cómo nos hacemos cargo. O sea, no puede ser que la política sea hoy día en base a mentiras, que sea en base a noticias falsas, ¿no? Y hacernos cargo además de lo que eso genera y apunta a un sector en particular. Más allá, además de esto, no tiene que ver con personalizar lo que a mí me pasó, ¿no? Ajá, yo me pongo sí, en sí. El caso de muchas otras personas que tienen menos redes, menos recursos, me pongo el caso de los niños. Sí. O sea, aquí en la era digital hagamos el debate. Esta es una invitación que yo creo que nos convoca a todos a tener un ecosistema digital sano, de verdad. Sí, ahora, Carolina, yo no, tal vez me lo perdí. ¿Qué información falsa hubo en torno a tu persona y quién la dijo? No, era aquí una diputada que ha estado muy activa en este debate, ¿no es cierto? Y que yo rechazaba el proyecto, ¿te fijas? O que estaba acordando con el gobierno. Ayer falsea lo que señaló el ministro Bergoglio en una entrevista. O sea, esa no es la forma de hacer política. Eso no nos ayuda al objetivo que deberíamos buscar todos, que es responder a las necesidades de la gente. Ya. Y entendemos que esa persona que te hizo amenaza fue detenida por la PDI, ¿no? Claro, llegó la PDI a su casa, efectivamente, porque aquí una cosa es la crítica, y la crítica puede ser muy áspera. Yo soy una persona que está en política, además, y tengo súper claro que nadie es monedita de oro, pero otra cosa es la amenaza. Sí, claro. Sí, por cierto. Carolina, volviendo al Chile que se nos viene y que estamos preocupados de que salga adelante, está entonces el tema del 10% que se va a dilucidar entonces los próximos días. Viene después ineludiblemente el tema de las pensiones, cómo organizamos eso. Está el tema del presupuesto, ¿no? Está el presupuesto que se está discutiendo, está la convención constituyente, que es la siguiente decisión importante. ¿Qué piensas tú que debiese concentrar el esfuerzo del gobierno, de este gobierno y del Parlamento en el año y medio que le queda? O sea, lo que en términos de reforma gruesa, yo creo que el desafío del gobierno es la reforma de pensiones y también avanzar en la reforma de salud. Nosotros estamos discutiendo el fortalecimiento de FONASA, la generación de un plan universal de salud, y yo creo que eso también es parte de las deudas que tenemos. Cuando tú revisas la historia hacia atrás, llevamos más de 10 años con la reforma de ISAPRES pendiente, con la gente enfrentando los abusos. Si tú me preguntas en qué a mí me gustaría avanzar en lo legislativo, es también al menos en dar los primeros pasos que tienen que ver con fortalecer y robustecer el sistema público, ¿no es cierto? El seguro público, que es FONASA, que me parece que es lo primero. Y por otro lado, acompañar el proceso constituyente. O sea, nosotros tenemos una tremenda oportunidad como país, una tremenda oportunidad. O sea, es sentarnos, generar acuerdos, es el sueño de Chile que queremos de aquí a los próximos 40, 50 años. Eso no es mirar para atrás y cómo volvemos a hacer lo mismo de siempre, sino pensar en los desafíos, oye, de la inteligencia artificial, del cambio climático, de la tecnología y cómo eso cambia la forma de educación, del bienestar, en una lógica súper distinta a la que tenemos hoy día. Pero eso requiere generar un ánimo país más sereno, de escucha, de acuerdo, y yo creo que ahí el gobierno se sigue equivocando. O sea, apaga el fuego con benzina en cosas como las que planteábamos respecto a la presentación al Tribunal Constitucional, más que entender que lo que tiene que hacer es ayudar a que este proceso se dé efectivamente en la lógica de encuentro. Y en el tema de presupuestos, ¿no? Se habla mucho de qué cosas salen, qué cosas entran, pero también de una disputa muy fuerte del director de presupuesto. De hecho, está enfrascado en una pugna con Carlos Montes. ¿Cómo ve la salida de ese presupuesto? O sea, yo creo que ahí se equivoca el gobierno cuando el director de presupuesto, que es una persona eminentemente técnica, entra a la arena política, y yo espero que este haya sido un buen aprendizaje. Ayer finalmente se limaron asperezas, pudo entrar a la sala, a la discusión, que es lo que interesa. Y yo creo que en el caso del presupuesto, uno de los puntos que nosotros esperemos que se subsane es primero en el presupuesto de ciencia. Es increíble cuando todos hoy día destacamos a nuestros científicos que se codean con los máximos equipos que están trabajando en la vacuna a nivel mundial y decimos, oye, qué orgullo sentimos, y le está restando presupuesto a ciencia. O sea, ahí uno no entiende. Creo que eso es uno de los puntos que todavía tiene que subsanarse. Segundo, en salud, yo reconozco y valoro que hay un colchoncito importante para la vacuna, para listas de espera, para la trazabilidad, pensando en la segunda ola, ¿no es cierto?, y mantener toda la estrategia de seguimiento de casos para el próximo año, en el caso COVID. Pero todavía tenemos a la atención primaria postergada y yo espero que logremos aumentar el día de hoy el per cápita al menos a 8.000 pesos. No es mucho el aumento, pero cuando vemos la importancia de la atención primaria, creo que eso tiene que estar consignado. Yo creo que esos serían los puntos más como centrales, junto con un tercero que creo que cae de cajón, que es cómo garantizamos nosotros los apoyos para las familias. O sea, cuando yo aquí en Magallanes le piden a la gente que cumpla la cuarentena, pero se terminó el ingreso familiar de emergencia, uno dice, ¿cómo? Entonces aprendamos de las duras lecciones de este año, y el próximo año, si es que enfrentamos una segunda ola en otras regiones, oye, que eso sea una cuarentena con un paquetito de ayuda, que a la familia le llegue la caja de alimentos antes, que a la pequeña empresa le llegue el apoyo crediticio, para que efectivamente se puedan cumplir las medidas sanitarias. Perfecto. Carolina, muchas gracias por tu tiempo y que estés muy bien en la cuarentena. Saludo a la gente ahí en Punta Arenas. Muchas gracias. Ustedes también a cuidarse, mira, sí, que pues, no están libres. Abrazo a la familia, que esté muy bien. Gracias, un abrazo también. Chao. Era Carolina Goich, senadora de la DC por la región de Magallanes. Vamos con... Mira, juntitos ahora, juntitos, estamos bajo presión. Dios mío. So slashed and torn. Yo me acuerdo que en un ánimo de la cerveza número 12, en un momento empezó, ¿te gusta el afrecho? ¿El afrecho? Sí. Una cosa media como campestre. Y solo sirve, porque fíjate, nosotros ahora no nos reímos, ¿no es cierto? Sí. 10 cervezas y tú, yo te pongo esta canción gracioso, y te digo, es muy gracioso. ¿Te gusta el afrecho? Y es un cagadero de risa, Marcelo. Trepo. Impresionante. Oye, tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez? No se podía parar de la silla. ¿Aprendiste a bucear? ¿Hiciste ese esfuerzo? Estoy pensando en buceo con estanques y todas esas cosas. Ah, se acabó el tiempo. Mira, fui a un resort. ¿Ya? Y mi familia me dijeron, ¡oye, mira! Y dije, ¡Se puede bucear aquí! Y dije, no me entusiasma. ¿Y el resto sí lo hizo? Sí, nadaron con delfines, pues, hicieron millones de cuestiones mientras yo tomaba algo que no sé qué era, un mojito, desde la playa y los saludaba con un muy feliz. ¡Chao! De inaugurar en Varsovia la piscina más profunda del planeta. ¡Qué lindo! Es una piscina que tiene 45,5 metros de profundidad. ¿Pero para qué hacen eso? Es para clases de buceo. De hecho, tiene un barco como hundido al fondo para que los tipos de gente... ¿Y gente muerta? Y ahí no hay peces, no hay peces, pero es básicamente para el turismo y para esto. 45,5 metros necesita 8 millones de litros de agua para llenarse. Ahí está todo el agua del planeta. Que ahí está. Todo un glaciar. Ahí está todo. Pero vale la pena, ¿eh? Ahí está todo. Y yo una vez fui a un acuario gigante en Australia. ¿Ya? Y de eso que tú pasáis por un túnel y miráis hacia arriba. Primero bajáis y de repente te metí debajo del agua, literalmente, de la bahía, el Bar Harbor. Y te metí y de repente está en un tubo. Ese es que en realidad tú eres el acuario. Ah, ya. Porque estáis metido en unos tubos de vidrio. Es la bahía misma la que ya no. Y de repente pasa un tiburón por arriba y uno dice, ¡ay, me va a comer! Y no, pues no te come. Ya, pero entonces eso está abierto, no es que estén enclaustrados esos peces. No, están enclaustrados, pero bajo medidas de seguridad. Súper fuerte. El afrecho. No sé, estaba bebido ese día. Bajé ahí nomás. Bueno, buena noticia para los afiliados de AFP Modelo. Número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses. Y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Mi madre el otro día me sorprendió con algo 100% rico. Lonco leche vegetal, la familia de alimentos 100% vegetal. Ella siempre anda buscando bebidas y alimentos vegetales y encontró esta opción 100% nutritiva y saludable con Lonco leche vegetal. 100% vegetal desde la raíz. Tu casa y la de toda tu familia siempre protegida con el seguro Hogar de Chilena Consolidada, con una amplia gama de coberturas, asistencias y beneficios para que puedas vivir con tranquilidad. Conoce más en chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. El audio nos mueve, nos emociona. Exacto. Nos conecta. Te invitamos a celebrarlo en el Podcast Fest Latam 2020. 3 días para hacer volar tu imaginación con podcast, con conversaciones y buena música. Inscríbete gratis en podcastfestlatam.com. Una presentación de Isa Intervial. Conexiones que inspiran. ¡Arriba el audio! ¡Arriba! Bueno, ¡arriba! Al corte, y creo que tenemos al Papa Francisco, ¿eh? Al Papa Francisco a la vuelta, ¿no? No, nos cambian la pausa. Una pausa justa y necesaria. Ya volvemos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones, AFP Modelo y Lexus. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Helado Sabori Veggie, Kia, siempre contigo, y WOM, nadie te da más. AFP Modelo tiene una gran noticia para todos sus afiliados. Somos la AFP número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. En AFP Modelo trabajamos día a día para entregarte un mejor futuro. AFPmodelo.cl. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Mamá, voy a hacer las tareas en el living. Ya, pero estás muy desabrigado, abrígate. ¿Tomaste desayuno? Ya, yo te lo preparo. ¿Pero qué va a querer? ¿Tostaditas? Me imagino que va a poner la estufa si no te va a resfriar. Te voy a buscar. En Chilena Consolidada tenemos un seguro que protege a tu familia como los proteges tú. Seguro Business Life, un seguro que te permite ahorrar y cuidar el futuro de los tuyos. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401,848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En este preciso instante, en algunos hogares de Chile, se están escuchando estos sonidos. ¡Mercado Libre! ¡Mercado Libre! Si tú también quieres escuchar esto mismo en tu hogar, entra en mercadolibre.cl, realiza tu pedido y recíbelo en 48 horas. Descubre la gran variedad de marcas y productos nuevos que tenemos para ti. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Válido solo para productos seleccionados y enviados a través de Mercado Envíos a comunas con cobertura disponible en el territorio de Chile. Restricciones aplicables en www.mercadolibre.cl. Asegurando tu auto con Santander puedes llegar mucho más lejos, porque ahora si contratas tu seguro automotriz con nosotros, te puedes llevar hasta 12.000 millas Latam Pass. Sí, sí, 12.000 millas. Canjéala luego por lo que quieras. Promoción válida del 23 al 30 de noviembre. Infórmate más en santander.cl. Intermedia Santander, corredora de seguros limitada. ¿Sabías que 1,8 millones de chilenos pueden tener diabetes? Toma el control, haz ejercicio, come saludable y apóyate en Glucerna, que gracias a sus carbohidratos de lenta absorción ayudan a controlar tus niveles de azúcar en la sangre. En este mes de la diabetes, con Glucerna, toma el control. y sigue siendo tú. Consulta con tu médico. Recomendado por Adich. Síguenos en nuestras redes sociales @glucernachile. ¿Sabes por qué el ketchup Heinz es tan rico? Porque está hecho solo con los tomates Heinz más jugosos que cultivamos. Sin preservantes ni espesantes. De un sabor inconfundible. Heinz, nadie lo hace mejor. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Para todos los que le pidieron al viejito Vascuero que la Navidad llegara antes, sueño cumplido. Adelanta tus compras de Navidad con tus tarjetas del Chile. Desde el 4 de noviembre al 3 de diciembre, disfruta de cientos de descuentos en las mejores tiendas y restaurantes adheridos. En Mall Alto Las Condes, Mall Costanera Center y Mall Portal. Pagando con tus tarjetas del Chile. Te esperamos todos los miércoles y jueves. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Volvimos. Sigue. Esto no es Plaza Italia. Por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Según la Dirección Meteorológica de Chile, cuando son las 8:32, hay 15 grados y 7 décimas con 61% de humedad. Que no importa nada, ¿no? Pero 27 grados va a ser la temperatura máxima del día de hoy aquí en Santiago de Chile. Vamos a conversar a continuación con una persona que nos va a dar una luz. Claro, con respecto a una polémica actual, se supone que van a recorrer las calles de Santiago simultáneamente el bus de la libertad y el bus de la diversidad. Volvemos a este punto que yo creíamos superado, ¿no? Porque, claro. Pero bueno, vuelve. Y ¿qué es lo que está con nosotros? Sí, ¿qué es lo que está pasando? Alessia Inhoque, presidenta ejecutiva de la Fundación Iguales. ¿Cómo estás? Alessia. Muy buenos días, Alessia. Alessia. Conversar con ustedes y comentarles al respecto. Ah, qué bueno, Alessia, bueno. Ahí te escuchamos perfectamente. Cuéntanos, ¿en qué está el bus de la diversidad? ¿Va a recorrer las calles a partir de cuándo? Cuéntanos un poco de eso. Claro, lo primero que quiero señalar es que, bueno, efectivamente, tal como ustedes dicen, esta vez es el regreso de este bus, entre comillas, y siempre pongo entre comillas, de la libertad. Y como todas las secuelas, la segunda parte probablemente va a ser peor que la primera y va a tener menos repercusión aún. Ya. Recordemos que la primera vez salieron a las calles a protestar contra, bueno, para que la gente se ponga en contexto, la primera vez hace 3 años, este bus salió a las calles para impedir que niños trans sean incluidos en los colegios. Ese es el nivel con el que estamos hablando. Uh-huh. Imagínense que saliera un bus a impedir que sus hijos fueran incluidos en los colegios para dificultar su integración. Porque la circular trans lo que hacía era darle facilidades a los niños trans para que pudieran ser integrados en las comunidades educativas, permitiendo que sean los padres de esos niños quienes decidan si se debe reconocer su identidad de género y cómo abordarla en la comunidad educativa. Y a eso se oponía la vez anterior. Y por supuesto se oponía a la ley de identidad de género. Después de muchas discusiones, al final la ley de identidad de género se aprueba, lamentablemente sin niños. No obstante, la circular trans sigue vigente, ¿no? Ya, entonces, y por eso tú dices de que llamarlo de la libertad es, entre comillas, porque este bus lo que propone, las ideas que hay detrás del bus van en contra justamente de la libertad. Absolutamente. Este bus está traído por personas que viven obsesionadas con restringir las posibilidades de personas y parejas que no conocen, familias a las que no pertenecen y hijos que no son suyos. Son personas que se oponen al matrimonio igualitario, a la ley de unión civil, han estado ahí para oponerse a la ley de identidad de género, a la ley de antidiscriminación. Realmente están en todos los anti de la libertad todo el tiempo. Y lo único que pretenden ahora es decir que como están haciendo, diciendo cosas que no serían culturalmente aceptables, cosas que generan rechazo en la población, estarían defendiendo la libertad de decir cosas realmente horribles respecto a personas sí. De la diversidad sexual y atacarnos de forma vilmente mientras se victimizan al mismo tiempo diciendo que sería una defensa de la libertad. Sí, pero y en ese punto, en el punto que es como el que por lo menos está en escrito en el mismísimo bus, que es con mis hijos no, la libertad que ellos y esta agrupación exige de educar a sus hijos sexualmente en la casa y no que alguien más los eduque. ¿Qué opinas de ese punto? Claro, lo primero a señalar es que, nuevamente, con mis hijos no te metas, solo alcanza a sus hijos, al resto de los hijos no alcanza. Pero cuando se trató de los niños trans, donde la ley permitía que los padres decidieran si sus hijos debían tener su identidad reconocida para que tuvieran más fácil su proceso en los colegios, en los diferentes espacios de la sociedad, ellos se opusieron radicalmente, saliendo con improperios, acusándonos de crímenes, diciendo que íbamos a destruir a las familias y sexualizar a los niños. En lo que se refiere a la ley de educación sexual integral, han salido a decir un montón de mentiras como por ejemplo que se quiere ver, enseñar a los niños pequeños a ver escenas sexuales. Cuando la ley lo que establecía es que hasta cuarto básico la ley era exclusivamente educación afectiva y prevención de los abusos sexuales, además de educación en no discriminación y diversidad para poder incluir a las personas LGBT en los espacios educativos. Nada sexual. Y todo dejando muy estrictamente establecido que era adecuado para la edad de las personas y además con participación y aprobación de las comunidades escolares respecto al contenido del curso. Entonces cuando dicen que mis hijos no te metas, es mentira, porque está establecido específicamente el proyecto de ley que se rechazó, que tenía que ser revisado y validado por las comunidades educativas, es decir, por los apoderados. Entonces no hay un con mis hijos no te metas, es los invito a participar en un proceso de para definir cómo va a ser la educación sexual de sus hijos y que entre toda la comunidad educativa podamos establecer cómo va a desarrollarse. Alesia, hablamos de este tema hace unos años ya. Y en algún momento habían varias puertas que se abrieron, ¿no? Y la, digamos que las luchas que se han dado desde la Fundación Iguales o el Móvil o por las personas que conforman en la comunidad, uno decía, bueno, se está abriendo esto. Estamos en tiempos muy raros, ¿no? Este año ha sido muy complicado, es un año en donde uno de nuevo aparece este bus, pero en realidad uno no, la incertidumbre reina. ¿Qué te parece, cuál es como tu visión con respecto a lo que ha pasado con la comunidad? Mira, yo creo que hemos avanzado significativamente y vamos a seguir avanzando. Es decir, si vemos hacia atrás, hace 8 años no había ley antidiscriminación. Quiere decir que si a mí me echaban del trabajo por ser trans, era legal, no había mayor lío, era estar realmente amparado entre la libertad de quien me contrataba. Hace 5 años no había acuerdo civil, quiere decir que las parejas del mismo sexo no tenían ningún tipo de reconocimiento, ninguno. Y que si, por ejemplo, uno fallecía, la plata se la quedaban los papás de esta persona gay o lesbiana que fue rechazada toda su vida por su familia y su pareja se quedaba completamente en indefensión en la calle. Hace solamente 1 año que entró en vigencia la ley de identidad de género. Es decir, hace 1 año yo no tenía cómo reconocer mi identidad como Alesia y tenía que ser tratada como Alejandro, lo cual exponía vulneraciones en diferentes espacios, en momentos de vergüenza, gente que se burlara después de ver mi documento de identidad, problemas en el banco para validarme quién soy y dificultades para conseguir empleo ante lugares donde genera todavía gente que genere dificultades ver un documento masculino con una expresión femenina. Sí. Hemos ido avanzando constantemente. Y sin duda alguna vamos a seguir avanzando, porque la gente, de a pocos, conforme va acercándose a nuestra realidad, va entendiendo que todas estas cosas que se decía sobre nosotros, toda esta imagen distante y muy negativa que había sobre la diversidad sexual, era falsa, eran prejuicios. Y que al final, a la hora de la hora, somos demasiado similares como para tener esas barreras. Es demasiado artificial esa batalla entre la heterosexualidad y la diversidad que quieren plantear estos buses, cuando lo que tenemos realmente son muchas familias que buscamos por desarrollar nuestros proyectos de vida de la mejor manera. Y cuando las familias LGBT luchan, por ejemplo, por el reconocimiento de los vínculos familiares con sus hijos, es por el mismo amor que tenemos a nuestros hijos que los que tienen las parejas heterosexuales. De cualquier persona. Por supuesto. ¿Y qué es lo que falta, Alesia? Bueno, hoy día estamos luchando por... Hay dos leyes principalmente que están en tabla. Una es la de matrimonio igualitario, que incluye el reconocimiento de la posibilidad de contraer matrimonio con los mismos derechos y deberes que tienen las parejas heterosexuales, pero además incluye el reconocimiento de los vínculos familiares con nuestra familia, es decir, la filiación, y la posibilidad de adoptar. También tenemos pendiente la reforma de la ley antidiscriminación, donde el pendiente principal es cambiar el enfoque, que hoy día solamente es penalizar la discriminación, a un enfoque más preventivo, a un enfoque donde realmente el Estado se encargue de educar, de capacitar, de sensibilizar, donde hay institucionalidad que permita promover políticas públicas y donde de a poco vayamos construyendo una cultura donde finalmente no lleguemos tarde a castigar a algún acto violento, discriminatorio, sino que hayamos hecho el trabajo necesario para que ese acto no se produzca. Y dentro del proceso constituyente, ¿cómo ves lo de la comunidad LGTBQ, la participación, digamos, ¿no? Como te hemos visto muy activa en redes sociales, con mucha opinión con respecto a eso. Sí, bueno, mira, desde Fundación Iguales lo que queremos es que, en verdad, en este proceso es importante que todos los grupos humanos que conformamos Chile estemos representados, las personas LGBTIQ+ también. De verdad, me gustaría que haya personas que sean parte de nuestra comunidad presentes, porque independientemente de que hay muchas personas heterosexuales y género aliadas que han luchado y que luchan todavía para que podamos avanzar en nuestra agenda, que haya alguien que pueda dar un testimonio en primera persona, que pueda no solamente impulsar esta iniciativa, sino poner las primeras en prioridad, para nosotros es muy importante. Y además, siempre soy de la idea que diferentes voces complementan una idea, que ayudan a darle mayor sustento a una posición cuando son consensuadas de diferentes ángulos de la sociedad. Y bueno, nuestro llamado a los partidos políticos es a incluir personas LGBT en sus listas. No hay una cuota definida, va a quedar a voluntad de los partidos y es muy importante que sea en esos espacios, porque toda esta constitución tenemos que construirla entre todas las personas que somos parte de este país. No puede quedar ningún grupo fuera. Es una señal muy importante que tenemos que dar de cara al futuro. Y bueno, el deber hoy día está del lado de partidos políticos y, por supuesto, de cara a las personas que tendrán que votar más adelante para elegir a los constituyentes, que espero que voten sin discriminación por personas que puedan representarlos independientemente de su orientación sexual e identidad de género. ¿Y a ti, en forma personal, te gustaría participar ahí? Yo tengo un compromiso con Fundación Iguales que adquirí hace solamente un año, así que todavía estoy en ese trabajo. No te voy a negar que por ratos me llama la vocación de participar en una instancia tan importante, pero bueno, tengo este compromiso adquirido, así que mi espacio va a ser desde Fundación Iguales a promover que los principios que permitan que la diversidad sexual se pueda incluir en la sociedad plenamente sean los que estén presentes en esa constitución. Perfecto. Alesia, muchas gracias por tu tiempo, que estés muy bien. Encantada, ha sido un gusto conversar con ustedes. Chao. Un abrazo grande. Alessia, un gran abrazo. Chao. Era presidenta de la ejecutiva de la Fundación Iguales. Vamos con una canción. Una canción igualitaria. Igual, hermano. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bueno. Saludamos al álbum que marcó nuestra infancia, el álbum Flora y Fauna, porque hoy día es Santa Flora. Exacto, que te regalaban además una especie como de chapitas. Flora y Fauna, la más difícil era una figurita de un camello, me acuerdo. Esa era la imposible de encontrar. Azúcar Flor. Y la del delfín. Flora. Azúcar, era Flora. Flora. Entendí, Flor. Azúcar Flora. Doña Flora. Flora. Es que ya no se da mucho, ¿eh? La exploradora. Flora, la exploradora. Flora y sus dos maridos. Flora. No, hay mucho. No. La flora intestinal. Mira, ahí tenés una. Ahí tenés, amiga. Amiga, sí. Amiga, gran amiga. 25% del peso del cuerpo son tus bichitos, ¿eh? Así que no mira, los desprecies. Mira el gesto que hizo. Son tus bichitos. Son tus bichitos. No sé de qué está hablando. No lo sé. Está lleno, mira, tu estómago está lleno de bichitos que se comen tu comidita. Si no, no podrías digerirla. 24 ¡Bum! De noviembre en la historia se publica El origen de las especies, la teoría de la evolución de Charles Darwin. De Carlos Eduardo Darwin. 1859 fue. ¿Te acordáis que nosotros somos tan antiguos que los libros que nosotros estaban traducidos los nombres de los científicos? Carlos Darwin, ¿no? O bueno, en 1991 Federico Mercurio. Muere Freddie Mercury. No hemos tocado, deberíamos haber hecho un pequeño homenaje a Freddie Mercury en la tarde, papito. Seguro que en el programa que viene ahora hay una homenaje. Ahí está Marco Rodri, ¿eh? ¿En Fibra o en Canciones Cómplices? En Fibra, ¿hay algo de Freddie Mercury? ¿Hay hoy día algo en especial o no? En Canciones Cómplices, sí. Master Rodri pregunta, ¿qué es Freddie Mercury? Ese es el nivel, en ¿no? Canciones Cómplices, okay. Sí. Perfecto. En 1994, en Chile se redescubre el Carmener, una cepa francesa que se creía extinta desde el siglo XIX, sí, por la filoxera, pero se llamaba el Merlot chileno. Claro, pensaban que era Merlot. Que era muy pao. Y ahora es Merla, como el que no sé. ¿Te gusta el Carmener? Sí. ¿Te gusta el Carmener? Tú tomás ahí nomás. Tomo N, pero lo que... ¿Perdiste el gusto? ¡Tiene COVID! ¡Dios! ¡Tiene COVID! Es guionista. No, diferenciar uno de otro. No, yo a veces difícil. Sí, a veces no. Aquí te voy a mentir. Un día importante para los institutos de inglés, porque el martes 24 de noviembre del año 2000, o sea, 24 de noviembre del 2004, ahí sí, en su única entrevista televisada en Chile, el cantante Robbie Williams abandona el programa Mucho Lucho, conducido por Luis Jara en Canal 13. El motivo fue un error de comprensión entre el artista y el conductor, debido a que este último hizo una afirmación en inglés que le gustó al británico. I wanna fuck with you. No, le dijo, I am your fan, y él entendió, I am not your fan. Ah. Que en realidad sería muy pesado un animador que iba a decir, no, bueno, soy, por eso se fue, pues. No soy fan tuyo. ¿Eh? Qué lata. Yo soy mucho mejor cantante. ¿Eh? Qué lata, pues, Luchito. Uno los grandes defensores de los derechos humanos, Monseñor Sergio Balech, murió un día la comisión Balech del 2010, en la época, y esto es importante que las nuevas generaciones lo tengan, donde el rol de la Iglesia Católica fue clave. El 2014, un caso que todavía no tiene solución, desaparece el joven Kurt Martinson en San Pedro Atacama. Su madre lo buscó desesperadamente durante años. Perdón, ¿hace cuánto tiempo? 2014, 6 años. ¿Cómo pasa? Se pasó. Se reinaugura el 2016 el teleférico de Santiago, que había estado detenido por lugar muchos años. Lugar favorito. Y que ahora tiene no nuevos. Hay que subirse curado, ¿eh? Tiene nuevos. nuevos aparatajes. Mareado. Habla por ti, Mario. Habla por ti. Cumpleaños del día de hoy. Ah, mira, Sandra Amar. No tenía idea que existía. Hay una diputada independiente. Hay una diputada que se llama Sandra Amar. De ex UDI, no tenía idea. Julieta Venegas, que nació en el 70, está cumpliendo ahí también 50 años, la cantante mexicana. Arturo Norambuena, ¿quién es Arturo Norambuena? Un delantero, jugó en la Universidad Católica, tuvo buenas campañas, gran cabeceador. La diputada de la Nación Nacional, ¿otra? Araceli Leuquén, que no tengo idea quién es, pero Araceli nació en el año 80. Bueno, saludo entonces ahí, hoy día en la Cámara de Diputados. Para 120 años estoy cumpliendo. Y nos vamos a revisar qué es lo más importante o algunas de las cosas que van a pasar el día de hoy. Ya partió en las comisiones de Hacienda y Trabajo toda la discusión sobre el retiro único y extraordinario de fondos provisionales. ¡Vamos por el 30%! El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, a las 7:30... y el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, Esteban Díaz, que era el antiguo cargo que tenía Yáñez, realiza balance a nivel nacional de la labor operativa e investigativa policial. Perfecto, que le vaya muy bien. Oye, Felipe Jarboe, podríamos en algún momento conversar con él, porque hoy día hablamos hace súper poco. Ah, que hoy día se junta con Ricardo. Debes desbloquear tu iPhone. Mira. ¿Qué te metís tú? ¿Qué te metís tú si estoy hablando yo? Siri se pone a hablar ahora. Sí. Oye, se va a juntar con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para presentarle una reforma que él parece elaboró a Carabineros. Dice que los uniformes parece a rayas. Ah, bonito. Es bonito eso, ¿eh? En el marco de las movilizaciones de trabajo de la salud, se lleva a cabo una marcha a las 11 desde la exposta central hasta el Ministerio de Salud. ¿Dónde está el Ministerio de Salud? En el centro. Entonces se van por Portugal, Alamea, y después retornarán si es que Carabineros nos deja pasar. ¿Qué más? A ver, ahí de Carabineros. Uy, fome. La ley de pesca. Hoy día tú sabes que puede que se derogue la famosa ley de pesca que fue llamada ley Longueira. Bueno, están ahí en proyecto. Nulidad, parece que hoy día van a decir. Un hombre tan justo. Fíjate. Y los pescadores artesanales van a ir junto a varios diputados a dar un punto de prensa. A las 3 de la tarde, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados aborda la posición de Chile sobre reclamaciones referidas a la plataforma continental extendida y efectuada por terceros países y que afecta a la soberanía del país. No tengo idea de qué están hablando, pero va a ir Andrés Alamán. Oye, de repente nos van a comunicar. ¿Te acordáis de las islas? Son de Brasil. Son... ¿Y oye, por qué? ¿En qué momento pasó? A propósito de nuestra encuesta, que ya vamos a ver el resultado, a las 11 de la mañana, Jaime Mulet y Rodrigo González van a presentar esta reforma constitucional para adelantar las elecciones. Ahí está. De presidente, diputados y senadores para el 11 de abril. Oye, que tiene actividad el ministro Walker. Llegó para quedarse, ¿eh? Que tiene. Está en la fíjate que leí mal y digo, va a estar en una reunión con Sebastián Sichel, el presidente del Banco Estado. Y el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Ciego, y era Riego. Mira, yo dije, bienvenido, ¿por qué van a ir para allá? Bienvenido a mi mundo. ¿Por qué van a ir para allá? No, mira. Yo leí unas cosas increíbles. Que después, cuando leo la palabra real, sonrío en soledad. Pero lo tuyo, porque a mí me pasa que yo soy más de la orden de la cufutilo con las cosas sexuales. Del fufufito. Del fufufito. Del cucufo. Del cufufito. Oye, ojo, a las 9 de la mañana, en el marco de la preparación del juicio oral por homicidio de Camilo Catrillanca, declarada en la calidad de testigo en general de Carabineros Mauro Victoriano, que estuviera a cargo de la jefatura de la Carabineros de la Araucanía. Va a ser una cosa importante hoy día. Mauro era una forma de decir a los Mauricio en forma... No, ahora fíjate que es nombre. Se transformó en nombre. No. Mira, yo siempre encuentro raro eso cuando a alguien le ponen en vez de, por ejemplo, un diminutivo. No, claro, por ejemplo. ¿Cómo? Si tú te llamas Anita, Lorena, te ponen Lore nomás. No, te ponen... Claro, o así Anita. Te van a decir. O Juanita. Te va a decir Lorena. O Juanita. Esa Juana. Es que tú tenías un nombre muy corto, pero hay gente que se llama... Con carácter, sí. A tu hija claro. La puedes poner corto, Carlita, Carlita, derechamente. O sea, por ejemplo, si tienes una hija... Calditita, Caleteta. Llama Concepción, oiga, si se llama Concepción le van a decir Conchita. Conce. O la Conce o Conchita. Pero cuando está enojado, le van a decir ¡Concepción! ¡Venga para acá! Ese es el tema. Sí. Bueno, tenemos 777. Mira qué bonito el número. Pésimo. Pero bonito. Pero es de la suerte. 777. Votos para esta moción de dos diputados de adelantar las elecciones presidenciales. ¿Qué opinas de esta idea? El 10% dice que es un golpe de Estado. El 21% dice que esa solución no cambiaría nada. El 26% de que es algo antidemocrático. Y el 43% les parece una buena idea. Mira tú. Mira. A las 10:30 en Antofagasta, el senador, y aquí se mueve todo, ¿eh? Alejandro Guiller y Marco Enrique Ominami invitan a votar por un gobernador. Alejandro Navarro que ya es el profesor. No, Marco Enrique Ominami con... y Alejandro Guiller. Ah, Guiller, parece que te entendí Navarro. No, está todavía. Mira, ese es otro problema cuando escuchas otra cosa que no es. Lo que quieres escuchar. Mira, es para esperar de que tenga una recuperación, pues no se ha sabido nada. Sí, está mucho mejor. Ya. Perfecto, qué bueno que despertó. Muy bien. Despertó. Ya, oye, ¿y con quién va a estar Meo y Guillermo? con un señor que es candidato a gobernador por Antofagasta. Ah, perfecto. Ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil y ahora puedes hacerlo 100% digital en la aplicación Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. A través de este sistema podrás completar el tope anual de 600 UF. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. Banchile Inversiones. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes lo que es un Lexus Safety System Plus? A ver. Bueno, es un sistema de seguridad activa que Lexus incorpora para ayudar a disminuir los accidentes fatales en carretera. Descubre los modelos disponibles con esta increíble tecnología en Lexus.cl. Experience amazing. Este fin de año BCI tiene beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país, pagando con tu tarjeta de crédito BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. En un año donde hemos estado más separados que nunca, el audio nos une. ¡Bacán el audio! ¡Chido el audio! ¡A tope el audio! ¡Chévere el audio! Por favor. Celebrémoslo en Podcast Fest Latam 2020. Inscríbete gratis en podcastfestlatam.com. En presenta Isa Intervial, Conexiones que Inspira. ¡Nos vamos! Muchas gracias, Nanito. Nos vemos mañana. ¿Dónde? Me voy, pero volveré. Lexus Experience Amazing. Chilena consolidada y su seguro de vida con APB. Loncoleche vegetal. Tarjetas de crédito BCI. AFP modelo. 12 meses número 1 en fondos CDE. Y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Presentaron. Esto no es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, comienza Fibra, música que nos toca, con Carola Urrejola, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 9 de la mañana. ¿Ya podemos ir a la playa? Puedes, de lunes a viernes en Paso 2 y desde el Paso 3 cualquier día. ¿Y cuándo puedo viajar fuera del país? Puedes viajar, averigua los protocolos del país que visitarás y cumple las medidas al volver a Chile. Te damos respuestas paso a paso. Infórmate sobre todo lo que puedes o no hacer en gov.cl/paso a paso. Con más libertades, tenemos más responsabilidades. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Con Banchile Inversiones, tu APB al máximo, ahora 100% digital.